la nieve y yo, el fuego de tu hogar, con la noche buena llegará el amor. Quiero estar del amor. Esta es mi humilde oración. Tal vez la ilusión me ha vuelto a equivocar, pero yo sigo creyendo que aún existe. Oración. Entre las mías, diciembre está por llegar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. El fuego